COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobierno. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, con nuestra compañera con los pelos parados y el flequillo cortado, Natacha Bianchi. Bueno, por lo menos la hacemos reír, reírse de salud, mija. No se haga mala sangre. Bien. Sabes que podés comunicarte con nosotros siempre a través de nuestros distintos medios. Por ejemplo, OídMortales2011, Facebook. O nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. O nuestra línea telefónica 3533-1744. Y nuestra página www.oidmortales.com.ar. Así que si algún tema te interesó, alguna de las charlas, querés volver a escucharnos, también podés entrar a la página de La Retaguardia, ver la repetición del programa, qué días, en qué horarios, y si no, nos escribís, te mandamos el link y lo escuchás cómodo, cómoda en tu casa, cuando tengas ganas, cuando tengas tiempo, y ya está. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, buenas noches. ¿Puedes saludarme? Te saludo, ¿cómo estás, Cristina? No, digo, felicitarme. Te felicito. Hoy es Santa Inés. Ah, hoy es Santa Inés, mira vos. Y yo no soy sabía. Cristina Inés. Inés, muy bien, bueno. Así que a todas las Inéses, como mi hija, también. Como algunas amigas. No sé de qué quién fue Santa Inés, ni qué hizo, ni qué no, sé yo, pero tampoco. Justo lo vi ahí en el calendario de la radio y dije, ah, mira vos. Oye, Santa Inés, no pero sé. ¿Qué lo tiró de las patas? Y bueno, vamos a buscar y ya te digo quién es Santa Inés. Bien, estamos a full y siempre lo tenemos abonado a nuestro amigo, el doctor Ricardo Teijeiro. Yo decía, si no son las vacunas, si no es la gripe, si no son los mosquitos, ahora son las ratas, viejo. No lo dejamos descansar este pobre hombre. Así que bueno, hoy seguramente vamos a comunicarnos con el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo. Y vamos a hablar del hantavirus, este que venís escuchando y que no queda claro si el ratón tiene que tener la cola larga o la cola corta o si ventilaste y no ventilaste, si te tomaste la cerveza o el agüita o la gaseosa desde la lata directa y te la podés contagiar ahí chupando la lata que está sucia. Esos mitos que hay, y bueno, y realmente... ¿Qué es el hantavirus? ¿Se cura? ¿Hay vacuna? ¿Quiénes somos los que podemos estar más vulnerables a esto que no es nuevo, ¿no? Que no es nuevo, evidentemente, pero que, bueno, es una nota de color para el verano. No fue el dengue, o todavía no lo es, ni el chikungunya, ni el zika, pero es el hantavirus. Y sabes también que se sigue vacunando a las personas que van a viajar a Brasil. Estamos en época de verano, muchas personas tienen la posibilidad de viajar, así que no te olvides de vacunarte con la vacuna de la fiebre amarilla como mínimo 15 días antes de viajar, si no, no tiene sentido. Después vamos a buscar algunos medios que podés usar para ver dónde vacunan, cómo sacar turnos, si vivís en capital, cómo podés hacer para que sea un poco más accesible y fácil llegar a esta vacuna de la fiebre amarilla. Bien, Luis, vamos a tener acá en la ciudad de Buenos Aires un festival la versión decimosegunda de un festival que tiene que ver con el teatro, la danza, la música y las artes visuales, que está por empezar, que es el Festival Internacional de Buenos Aires. Así que vamos a hablar también un poquito de este festival. ¿Te parece? Vamos. ¿Qué otra cosa tenés vos para contarnos? Podemos charlar después sobre algo que también lo hemos tratado acá y la radio lo ha tratado en otros programas, que es el tema este del traspaso de la Escuela de Cerámica y de la calle Bulnes en Almagro a lo que quiere el gobierno de la ciudad, de que se unifique con la Escuela Irurtia aquí en el barrio de Matadero. Después les vamos a comentar de qué se trata. Bien, tenemos alguna novedad de Martín Sharpless, que creo que se iba Martín a Italia. Corrió, sí. Martín corrió. ¿Ya corrió? Sí, corrió el domingo, corrió ayer domingo, el 20, no. En Roma, la carrera de Miguel, estuvo casi a punto de no poder ir porque con el amago del paro el fin de semana de los pilotos y de las los gremios aeronáuticos, casi no pudo viajar, pero bueno, por suerte pudo estar allí y corrió con la camiseta número 1 que le pusieron en homenaje a Miguel Sánchez, ¿no? Se corre la carrera de Miguel allí, qué bueno, allí en Roma, y bueno, nos preparamos también para que el domingo, no tengo un calendario aquí, pero el domingo anterior al 24 de marzo en Buenos Aires se corre, como es tradición, la carrera de Miguel, que el gobierno de la ciudad organiza y que lamentablemente todos los años tenemos que estar reclamando que la difundan, que le den un poco de aire para que se conozca, porque tratan siempre de ningunearla. Mira, 24 de marzo cae domingo, Luis. Así que será el domingo 17, si es justo el anterior, o será el 24. Y no por sabemos. Ahí, no sé, ahí, bueno. Sí, pero el 24 seguramente haya marcha. Sí, pero la marcha generalmente es a la tarde y la carrera se corre a las 8 de la mañana. Lo que pasa es eso, que el gobierno de la ciudad la programa los últimos 5 días, 10 días, te enterás, y como mucho. O sea que seguro que todavía no tiene fecha. Quizá cuando Martín venga de Roma, por ahí podemos en alguna de estas semanas, en alguno de estos lunes, hablar con él y por ahí él ya tiene alguna novedad. Pero bueno, veremos qué pasa y vamos a buscar. Porque si lo buscas en el calendario, no creo que todavía esté. Sí, no creo. No creo. La verdad, no, yo no lo busqué. Pero bueno, podemos hacer el intento, si te parece. Sí, pero para el próximo lunes, porque todavía falta para ellos. No le dan mucha, ya digo, no mucha difusión. Bien. Bueno, si a Nati le parece, hacemos el primer corte, alguna pauta, y si quiere algún tema musical también. ¿Sí? Como vos puedas, Nati. Y si no, nos avisás. Thank you. te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres, y yo solita despierta. Vas y vienes cuando quieres, y yo solita despierta. Vida. Mortales. Seguimos en Oído Mortales. ¿Vos tenés la aplicación esta que dice el gobierno, Vea Taxi? Vea Taxi, si lo tengo en el... ¿En el teléfono? No, no, porque no tomo taxi. Bueno, habría que ver qué tal funciona y demás, ¿no? Y para quienes estaban escuchando, empezamos con cumbia, cumbia, cumbia. Y a través de un programa en televisión, del canal Encuentro, que conduce Lalomir, descubrí esta banda de cumbia que la verdad no la conocía, que es la Delio Valdés. La verdad, me encantó. Son muchos músicos, por lo menos 10, una sola mujer que toca el saxo entre los músicos, y la voz en este momento femenina del conjunto es Ivonne Guzmán, que también me impresionó. Me impresionó la calidez, la linda voz, me gustó mucho. Buscando información, yo trato siempre de buscar quiénes son la música de quienes elegimos. Esta chica Ivonne Guzmán es una cantante colombiana, pero que está radicada acá en la Argentina, y que integró un conjunto que a lo mejor vos te acuerdes, seguramente tu nieta, que se llamaba Bandana. Sí. Que eran, creo, 5 chicas que cantaban. Bueno, era parte de ese grupo que no accedió a, cuando se reencontraron otra vez, a participar. Ella sigue, digamos, por su lado, por su camino, no accedió a volver a Bandana, pero realmente me encantó la voz, me pareció una voz muy, muy linda voz. Y bueno, y es un conjunto de cumbia que trae la cumbia un poco de sus orígenes, de Colombia. Esa cumbia que yo cuando era chica me acuerdo que iba al Club de los Gallegos y bailábamos los guaguancó y toda esa cumbia. Bueno, de ese lado, la verdad, un conjunto interesante. Pibes jóvenes, todos argentinos, la verdad que muy interesante, la Delio Valdés, ¿sí? Para quien quiera escucharla. Bien, y acá me avisa mi querida Natacha Bianchi que tenemos en línea a nuestro columnista preferido, el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Doctor, hola, buenas usted noches. Siempre va a tener trabajo con todas las cosas que hay. Sí, obvio. Inclusive la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que los 10 riesgos más grandes en los próximos años van a ser todos infectológicos. Ah, o sea que es la carrera del futuro, digamos. Sí, sí. Porque antes, bueno, que los mosquitos, que la vacuna de la gripe, que el dengue, que el zika, que qué sé yo, y ahora las ratas. Sí, igual uno de los 10 riesgos más grandes, que dice la Organización Mundial de la Salud, no pone fecha, obviamente, es una nueva pandemia de influenza. No dice cuándo, pero sí dice que es muy probable que tengamos una nueva pandemia. ¿Tipo la del 2009? Claro, pero no sabemos cuándo. Puede ser dentro de estos 10 próximos años. Bien, o sea que la veremos, doctor. Sí, sí, espero. La veremos, sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero hablemos del hoy y del hantavirus, que yo ya no entiendo nada. Trato de ver las desinformaciones, pero hay cosas que me confunden. Entonces vamos a hacerlo así fácil, como usted lo hace siempre. ¿Qué es el hantavirus? El hantavirus es un virus que tienen los roedores y los transmiten entre los roedores y no le produce enfermedad al roedor, pero lo elimina por las excretas, por la orina, por la materia fecal, por la saliva, y cuando ingresa al organismo del humano, sí al humano le produce enfermedad. Hay distintas cepas, distintos tipos de hantavirus. Por eso tienen distintas características. En general el hantavirus se transmite del roedor al humano e ingresa al humano cuando se poliniza, cuando se seca, la saliva, la orina, materia fecal, y con el viento puede ingresar por vía respiratoria al humano. que sobre todo es en los trabajadores rurales, ¿no? Porque están desmalezando, están en campo, donde hay madriguera de este tipo de ratón que es el colilargo. Ahora, en este episodio de Epuyén, la característica principal que es un tipo de antivirus que se puede transmitir fácilmente de humano a humano. Y por eso fue el brote tan importante y que a partir de un caso de un trabajador rural se transmitió al resto de la familia. Pero solo en ese caso en Chubut. Todos los otros que aparecieron, el de Salta, en la provincia de Buenos Aires, todos los demás casos no tienen ninguna relación epidemiológica con los de Chubut. Son cepas distintas con características distintas. Bien, pero siempre es el mismo tipo de ratón, el colilargo. Tiene, sí, es el colilargo. Ese es el mismo tipo de ratón. El virus tiene, es la misma familia, pero son cepas distintas con características distintas. Pero todos, de todas maneras, estos virus tienen una mortalidad de un 30% aproximadamente. Ajá. ¿Y por dónde pasa el tema de la mortalidad? O sea, ¿qué es lo que afecta, que hace que la gente se pueda morir? El riesgo más importante y lo que lo lleva a la muerte del paciente es la enfermedad respiratoria. Eso va a ser, se va a determinar de acuerdo a cada paciente. Primero, depende de cómo ingresó el virus, qué cantidad de virus ingresó, y después las características de los pacientes. No todos nos defendemos de la misma manera, no es lo mismo una persona mayor, un joven, uno que tenga una enfermedad previa respiratoria, obviamente que eso hace a la evolución. Pero de todas maneras, una de las cosas más importantes es el diagnóstico temprano y el apoyo temprano del paciente. Bien. ¿Y yo puedo tener contacto con el virus y no enfermarme? Es una de las posibilidades, sí, uno puede tener contacto. No todos los que tienen contacto con el virus son sintomáticos. Ajá. No todos hacen la enfermedad, no todos tienen síntomas. Ahora, de los que tienen síntomas y los que hacen la enfermedad, la mortalidad va a ser alrededor del 30%. Y ojo, que hay estudios y 30% es un promedio. Hay cepas, sí, que tienen un 15% y hay cepas que tienen un 50%. Pero el promedio es un 30%. Sí, igual yo tenía un colega suyo que me decía, y con razón, dice, cuando te toca a vos es el 100%. Obvio, no cabe ninguna duda. ¿Y los síntomas? Porque también dicen, y parece una gripe. Sí, muchos de los síntomas son comunes a todas las enfermedades infecciosas, la fiebre, el malestar general, el dolor muscular, los trastornos gastrointestinales, la enfermedad respiratoria, con la CDA y con la dificultad para respirar. Y bueno, puede ser una gripe, puede ser una neumonía. Lo importante acá es la relación y el nexo epidemiológico. Nadie va a tener antivirus que no haya estado en una zona de riesgo o que no haya estado en contacto con un paciente que tenga la enfermedad. Uh-huh. Eso es muy importante. Yo si tengo un paciente en Capital Federal que no fue a ningún lado y no tuvo en contacto con un enfermo, no voy a pensar en antivirus por más que tenga esos síntomas. Ahora, si viene un paciente de Chubut a visitarme con sintomatología, voy a pensar primero en antivirus. Claro, claro. ¿Y acá en Capital hay esos ratones ahí, de esos ratoncitos colilargos? No, acá en Capital todavía no hay, sí en Provincia de Buenos Aires hay. Hemos tenido un caso ahora en Castelli, Provincia de Buenos Aires, que es un caso mortal. Una mujer que, bueno, trabajadora, porque también los galpones, en ese tipo de lugares también hay madriguera de ratones de este tipo, y bueno, hay antivirus, y en Provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en el norte, en Salta, en Jujuy, bueno, en el sur, Chubut, Neuquén, Río Negro, son zonas donde el antivirus es endémico. Tenemos todos los años, promedio 100 casos por año, con picos como en 2015 de 150 casos y el año pasado 98 casos, promedio 100-110 casos por año. ¿Y habría alguna forma de evitar, o sea, de que no haya más esos ratones? No, es imposible, porque te imaginas que habría que quemar todos los campos. sería imposible. Lo que sí, hay que trabajar mucho en la prevención. Uno debe tener el cuidado suficiente y alrededor de su vivienda, 20 a 30 metros, tiene que estar desmalezado, tiene que estar cuidado, no tiene que haber alimentos tirados en la calle. Uno, si va a hacer turismo, tiene que ir a camping que estén habilitados, controlados, no debe acampar en zonas de riesgo donde haya maleza, no debe dejar alimentos fuera de la carpa, debe dormir con la carpa cerrada. Son todas cosas que tenemos que tener cuidado, e inclusive el trabajador rural tiene que trabajar con todos sus elementos para estar protegido. Claro. En la zona de riesgo hasta barbijo, obvio. Claro. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Ricardo? No, justamente te iba a preguntar eso. Evidentemente, toda esta gente, los peones rurales fundamentalmente, no trabajan en las condiciones óptimas. Tendrían que tener, me imagino, como mínimo botas, guantes, sí, ¿no? Sí, sí. Todos los elementos, la ropa, los guantes, las botas, claro, los barbijos, todo. Aquel que está en zona de riesgo tiene que trabajar adecuadamente. Ahora, este ratón, por ejemplo, solo contagia por las heces y las orinas. Por la saliva. Y la saliva. No porque muerda. No, no, muy difícil. Ajá. Es difícil que ataque al humano. Sí. Pero es mucho más fácil cuando orina en los pastizales. La orina se va a secar y esto se va a convertir en polvo. Con el viento uno lo puede inhalar por vía respiratoria. O cuando está desmalezando, una persona tiene una lastimadura, toca la maleza donde orinó el ratón y hay antivirus y puede ingresar por la lastimadura. Por eso es importante la cobertura, tener la protección de barrera, como puede ser un guante. Claro, claro. Ahora, te hago otra pregunta, relaciono con esto porque yo lo he escuchado todos estos días por las redes sociales, leído en algunos artículos periodísticos, programas, algo que es controvertido y la verdad que uno no sabe qué hacer. Algunos dicen hay que cuidar todo lo que tenga contacto con la persona porque, por ejemplo, te dicen, bueno, no tomar del pico una botella, no tomar del pico una lata de cerveza, todo ese tipo de cosas porque dice que puede haber contagio ahí al contacto con el humano. Otro, lo escuché, creo que fue Rubinstein el otro día, el ministro, bueno, ahora el degradado secretario de salud, que dice no, que eso es un mito, que no es así, que no se contagia por ese lado. ¿Cuál es la verdad? No, porque la verdad, lo más normal es que uno compra en la calle una botella de coca o una lata de cerveza y por ahí se la toma. Y la comparte. No solo la comparte, él mismo la toma, y lo que dicen ellos es que esos ratones, al estar por ahí circulando por claro, grandes depósitos... Claro, sí, sí, pero bueno, se tiene que dar en zona de riesgo. Si no es en zona de riesgo, no hay ninguna posibilidad que se produzca. Ahora, porque otro tipo de ratones no producen esta enfermedad, por ejemplo. No, claro. Y el humano también lo transmite por la boca. En estos casos, en Fujian, la transmisión fue por el aerosol que nosotros eliminamos cuando hablamos, cuando tosemos. Sí. O sea, la saliva del humano es contagiosa. Claro. Ahora, yo tengo que tomar del pico de la misma botella con alguno que estuvo enfermo. En Capital no hubo ningún enfermo, no hay ningún tipo de riesgo. Pero quiere decir, si yo me compro, hay un depósito, qué sé yo, de Coca-Cola aquí en la Capital. Puede haber ratones que andan dando vuelta por ahí. Si yo después agarro una botella que la compré en el almacén y me la tomo, no pasa nada. Me la llevo a la boca. La precaución higiénica, bueno, de cualquier, pero siempre en cualquier caso de limpiarla o pasarle un trapo antes, qué sé yo. Sí, sí, no, bueno, no está demostrado, no hubo ningún caso que se haya transmitido habiendo ratón en todos los depósitos. Claro. No se transmitió nunca de esa forma. Claro. Así que eso no es como para tenerlo en cuenta como algo de riesgo. Sí, sí, sí. Sí, la higiene normal, bueno, de obvio, cualquier cosa, obvio, claro. Obvio, y pregunto, ¿por qué no llega ese ratón a Capital y sea provincia? Porque requiere justamente vivir en las malezas, vivir en lugares donde hay suciedad. Lo que nosotros tenemos en Capital, en general, son los que viven en el agua, en los bañados, pero no en la maleza, no tenemos ese tipo de ratones. Ratones hay diferentes tipos, muchísimos tipos. Uh-huh. Cada uno tiene su característica, cada uno requiere su hábitat. Bueno, esperemos que no se le ocurra cruzar la General Paz entonces al ratón, porque no lo sabemos. Porque con si saben cruzar, todo puede pasar. Claro, como que yo pienso en, qué sé yo, la reserva ahí en Costanera Sur o en lugares no, así que están dentro de la capital y qué sé yo, ¿no? Como no que hay, no está detectado, no está demostrado. Pero eso quiere decir que en algún momento, con el cambio climático, con el cambio de características de hábitat, se pueda. Esto no puede adelantarse, no podemos adivinar. Claro, pero a ver, por ejemplo, poner en la Costanera Sur que no hay, no se han detectado, pero digo, tampoco nacen de un repollo esos ratones, se tienen que haber trasladado de un lugar de riesgo, obvio, como ese Puyén, aquí, obvio, en algún camión o con alguna carga, porque si no, no es que nacen así por generación espontánea ese tipo de ratones. Seguro. Tiene que haber venido uno con cría y ahí sí se empieza a reproducir. Sí, aparte del sistema ecológico se lo tiene que permitir, porque también puede haber otro tipo de animales que depredadores que no permiten que el ratón en esa zona desarrolle. Claro. Bien, o sea que por ahora en la ciudad de Buenos Aires el ratón colilargo no ha llegado y tampoco ha llegado ninguna persona que haya estado en ese tipo de zonas, se haya viajado a capital. No, porque en realidad lo que una de las cosas que se hizo primero, que eso fue excelente, fue el bloqueo, ¿no? El aislamiento respiratorio de las personas que estaban con síntomas en el lugar. No se les permitió trasladarse y sí fue bloqueado y fue un aislamiento estricto. Eso es imprescindible y es lo primero que se debe hacer. Y es lo que se hizo. Por eso no aparecieron casos en otro lado. Bien. Claro. O sea que hay que seguir atentos. ¿Y cómo venimos con el dengue, Doc? No, muy pocos casos. Este año sí aparecieron. Hubo uno esta semana, pero muy pocos casos de dengue realmente. ¿Acá en Capital, como la otra vez? En Provincia de Buenos Aires. Ah, no, porque yo no escuché nada en el hospital, pero bueno, puede pasar. Sí, pero muy, muy pocos casos. Es de esperar que, bueno, tengamos esta fluctuante en distintos años. Pero bueno, sí, este año tuvimos suerte. Sí, yo lo que veo, por ejemplo, mirando la página del gobierno de la ciudad, donde sí, hay unas recomendaciones, pero hay que entrar a la página. Yo no veo propaganda o información masiva, tanto en los medios de comunicación este año, afiche, de que incentiven a todas las medidas preventivas. No. Sí, eso es algo que se tiene que trabajar mucho. Eso es que la comunicación tiene que ser continua. Sí. No hay que abandonarla, no hay que bajar los brazos, porque bueno, la manera de mantener educada a la gente, darle información, tiene que ser permanente. Claro. Y con respecto a la fiebre amarilla, porque estamos en época de que mucha gente viaje a Brasil y demás, ¿se sigue vacunando? Se está vacunando. La gente tomó realmente conciencia de la prevención, porque bueno, si bien está viajando mucha gente, se está vacunando la gente, no estamos teniendo riesgo, no está viniendo gente enferma. Bien. Eso quiere decir que se hizo una buena prevención. Hay vacuna, la gente está optando por vacunarse, así que por lo menos por ahora no hemos visto ningún caso de regreso de los viajes a la zona de riesgo que presente síntomas, ¿no? Bien. ¿Sabes si acá en Ciudad de Buenos Aires se sigue ofreciendo la vacuna, por ejemplo, en los vacunatorios privados? Sí. ¿O por prepagos? Eso hay, porque en un momento no había. No, sí, hay. Hoy está restablecido. Hay Dirección de Frontera, el Hospital Muñiz, distintos hospitales en provincia y los centros privados de vacunación tienen vacuna contra fiebre amarilla. Ah, okay. O sea, que el que tiene prepago o obra social, sí. por puedo lo menos en Ciudad de Buenos Aires, puede. Privado. Bien. Sí. Porque si no, también estaba la posibilidad de llamar al 147, ¿no es cierto?, en la Ciudad de Buenos Aires para sacar turno en los hospitales públicos. En algunos va. Claro. No en todos. Exactamente. Bien. Bueno, muy bien. Y yo tengo una idea, a ver, usted me dice si sí o si no. Yo, la verdad, no tengo planeado ir a Brasil. En algún momento me gustaría ir. Ahora que ya volví de las vacaciones, que estoy tranquila, o cuando haya menos gente, me la podría ir a aplicar, ¿no? Por las dudas. Sí. Obviamente que... O soy muy obsesiva. No, la vacuna de fiebre amarilla tiene durabilidad de por vida. Entonces, con una sola dosis alcanza para toda la vida. Claro, por eso yo decía. Que tiene la posibilidad de viajar y uno de los viajes puede ser Brasil, hay que tenerlo en cuenta y yo creo que es una muy buena oportunidad a aplicarse una dosis de vacuna. Bien, bueno, o sea que cuando pueda voy a ir a aplicármela porque en algún momento me gustaría ir a Brasil. Entonces ya estoy tranquila, no tengo que andar corriendo. Por ahí esta época no sé si es la mejor porque hay mucha gente, sobre todo lo que va a ir dentro de 15 días en adelante, que todavía ya estamos en febrero, después vienen los carnavales. Seguro, si uno la tiene apuro, quizás esperar a la época. Marzo, abril. Las vacaciones, ¿no? Claro, claro. Bien. Bueno, doctor, ¿otro bicho nos convocará? Sí, seguro, seguro. Gracias por hacerlo tan claro y que uno pueda entender qué es lo que a qué hay que tenerle miedo y qué medidas tenemos que tomar para que justamente estas cosas no pasen, ¿no? Bueno. Así que, bueno, o en lo posible, qué sé yo, en lo posible, lo posible. Bueno, ahora el próximo tema, si se queda escuchando acá Oíd Mortales, se lo vamos a dedicar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, pero con cariño, ¿eh? No lo tome a mal, Doc. Es un conjunto que se llama Rata Blanca. Entonces yo dije, hay que poner música de Rata Blanca después de este tema. Me parece muy bien. Bueno, un beso y muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Gracias, chao. Alguien por la noche me las dejó. Quiero saber si esto fue la magia de tus labios. Hay perfume de mujer rotando aquí. seguimos en Oídos Mortales. Y escuchábamos, a propósito de la conversación con el doctor Teijeiro y del hantavirus, a Rata Blanca, aún estás en mis sueños, ¿sí? Como para darle una nota de color. Luis, estábamos charlando que a partir del 23 ahora, de pasado mañana, comienza el Festival Internacional de Buenos Aires, en su 12ª edición. Uh-huh. Teatro, danza, música y artes visuales. Según cuentan, el día primero de este festival, que va a ser el miércoles, a las 20:30 está programado en Parque Centenario, ahí en el auditorio de Parque Centenario, el The New Colossus, de Tim Robbins. Así que lo que yo estoy viendo es que si vos entras a la página del gobierno de la ciudad, www.festivales.buenosaires.gov.ar, vas a tener como la programación de los distintos días y también te vas a enterar de cómo sacar las entradas para las distintas, para los distintos eventos. En general, por lo que veo, son entradas gratuitas. Por ahora no he visto, chequeando en los días, no veo entradas pagas, ¿sí? Hay un loguito que aparece, o sea, vos entras, por ejemplo, qué sé yo, yo ahora entré al viernes 25, entonces me dice que en el Abasto, Maratón Abasto, a las 18 horas hay un taller de poesía, performática y adaptación de obra. Y en la puntita tenés un loguito que parece como un tiquecito y ahí dice libre y gratuita, ¿sí? Ese mismo día, a las 6 de la tarde, con dirección de Tomás Lidgott, en el espacio Bafisi y zona de libros también, en lo que es Maratón Abasto, también libre y gratuita, Viva el Palíndromo, ¿sí? Bueno, y así distintas obras, distintas coproducciones, obras nacionales, bueno, lo que a vos te interese. Por ejemplo, ese mismo día a las 7 de la tarde, en La Huella, Arte en Movimiento, clase de danza contemporánea, a la misma hora, clase de danza jazz, a la misma hora, clase de flamenco y ritmos y palmas. Así que bueno, hay algo, parece bastante variado. Y justo que habíamos puesto música de la Delio Valdés, ese mismo día, a las 19 horas, la Delio Valdés en escenario emergente. Ahí mismo en el lugar, si vos cliqueás sobre lo que te interesa, te va a aparecer el espectáculo, digamos, del que estás interesado, la ubicación de donde se va a realizar eso, y bueno, nada, es como para que tengas idea de los distintos lugares y de las distintas actividades que te pueden interesar. También hay entrevistas, y bueno, tener en cuenta que para la función de apertura, que es este miércoles a las 20:30 en el anfiteatro del Parque Centenario, acá en el barrio Centenario, esta función sí es con entrada que hay que pagar, porque acá dice función con venta de entradas, podés comprar tus entradas desde el 15 de enero. Yo estoy, digamos, al mismo tiempo intentando entrar, entonces te aparecen el horario, te aparece la posibilidad del precio, ¿sí? Y bueno, ya te digo que para esta está agotado. Mira vos, yo estoy tratando de entrar. Uh-huh. Y dice localidades agotado. Así que bueno, para este miércoles ya, para esta primera función, estamos al horno. Pero para el jueves, a ver, ¿qué te gustaría ver, Luis, por ejemplo? No sé. Puede ser. A ver, rápido y gracioso taller de humor gráfico. ¿A vos que te gusta también la gráfica? Uh-huh. Entonces vos seleccionaste el espectáculo, tenés fecha y horario a seleccionar, que es lo que podés seleccionar. Y acá no tenés que pagar nada porque es una actividad que es gratuita, ¿sí? Así que podrías ir a rápido y gracioso función de taller de humor gráfico, ¿sí? Bien, esperemos que les interese, que puedan disfrutarlo, que puedan aprovecharlo. Uh-huh. Por lo que veo, hay desde el 23 hasta el martes 29 de marzo, lo tengo acá, nos sigue hasta el primero, hasta el 3. Hasta el 3 de febrero tenemos actividades, ¿sí? Y el domingo 3 estoy mirando, por ahora no me aparece ninguna actividad, pero bueno, para no quedarse sin entradas, como esto que pasa recién con la de apertura, ¿no? Que ya no hay entradas para esta primera función, que es The New Colossus de Tim Robbins. Igual, por más, yo digo, por ahí si te acercas al Parque Centenario vas a poder escuchar o algo desde afuera, supongo que se va a poder hacer. Así que bueno, no se pierdan entonces este Festival Internacional de Buenos Aires, Teatro, Danza, Música y Artes Visuales. Bueno, y yo te puedo recomendar algo y le puedo recomendar a los oyentes algo que es interesante, yo lo he visto otras veces, y es ir al Museo de la Ciudad, que cumple 50 años, ¿no? Hasta el 17 de marzo del 2019 va a haber una exposición donde se presenta toda una colección de muchas cosas de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Está ahí en Defensa al 200, en la esquina de Defensa y Alsina. Justamente está arriba, y tanto por Defensa como por Alsina también se pueden ver vidrieras, en la esquina de lo que es la Farmacia La Estrella, que creo que es la farmacia más vieja de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo entendido, todavía funciona, y entrar ahí, aunque sea para comprar una aspirina, es impresionante, porque es entrar en otra dimensión, y aparte es una zona donde enfrente están lo que eran las casas de los Escurra, ¿no? En la época de Rosas. Son todos lugares históricos. Pero el museo es muy lindo porque tiene cosas muy originales que se exhiben, incluso de muchos objetos que se han encontrado en excavaciones en determinado momento, cuando justamente también se repararon los edificios allí viejos de la época de la colonia, de 1820, 1830. Y es bastante, bastante interesante. Es gratis la entrada y es todos los días de 11 a 18 horas. Yo digo porque, por lo menos de lo que conozco, lo que siempre me interesó, será que a mí me gustan también recorrer museos y ver las cosas que se exhiben en ellos, ¿no? Mira qué interesante. Yo lo que estaba viendo, bueno, muchos se habrán enterado hoy que falleció Ulises Butrón. A mí me sonaba mucho el nombre, y bueno, buscando exactamente, porque por un lado lo ubicaba, me parecía ubicarlo con Spinetta, y por el otro lado, nada, me parecía que había estado con Sass, con Miguel Mateos, bueno, y sí, algo de esto pasó, porque en realidad Ulises Butrón es un músico que tocó con todos prácticamente. Fue parte del primer Soda Stereo. Ah, mira. Antes que grabara su primer álbum, él se abre y forma Metrópoli, ¿sí? Luego trabajó también con Spinetta, trabajó también con Miguel Mateos, Sass, ¿sí? En conjunto. Pero también trabajó con Fito Páez. Pero en realidad él formó La Guardia del Fuego, y con ese grupo, La Guardia del Fuego, en el año 93, le puso la voz a la película de Tanguito, ¿sí? Que era Tango, creo que la película se llamaba Tango Feroz, La Leyenda de Tanguito, sí. Que fue en el año 93. Y que en realidad se hizo sumamente conocido porque, bueno, el que cantaba supuestamente era Fernán Mirás, que era el actor que hacía de Tanguito, pero la voz era la de Ulises Buitrón. Tampoco sabía que él había estado casado con María Gabriela Pumer, y había tenido un hijo con ella, y por lo que dicen es un hombre que, bueno, que sufrió mucho distintas muertes, por ejemplo, la de Spinetta, bueno, obviamente la de su mujer, bueno, nada, como que eso lo había hecho sentir muy triste, y eso le complicaba muchas veces con su salud física. Murió a los 56 años, un tipo súper, súper joven, realmente. Estaba con una complicación pulmonar, y bueno, falleció esta mañana con una complicación de esta, aparentemente una neumonía que se fue complicando. Así que bueno, nada, recordarlo a Ulises Buitrón. Yo recuerdo claramente haber ido a ver la película al cine en ese momento, y recuerdo claramente que salí muy enojada porque me parecía que la película lo que se hacía era volver a maltratar a Tanguito, no sé, tuve esa sensación muy desagradable y que me dio, salí así como con mucha bronca. Mucha gente salía muy contenta y como que era una gran película y demás. Y la verdad que yo había salido muy enojada porque lo que mostraban era el maltrato que había sufrido Tanguito y bueno, y toda su historia y tanta gente alrededor que lo había maltratado, a mi entender, de acuerdo a esa historia que yo conozco. Y que lo volvían a maltratar con esta película, ¿no? Como que se aprovechaban de su imagen y de su mito y de su historia, que, bueno, que nada, que me hizo salir muy enojada. Pero sí recuerdo escuchar a Ulises Butrón con su banda de ese momento, en esa canción que fue, la verdad que fue un éxito en ese momento, que era El amor es más fuerte, ¿no? Así que bueno, nada, eso quería comentar, Luis. Bueno, bien, hoy con Luis hicimos así como un recorrido por algunos de los puentes, mejor dicho, de los túneles de la ciudad de Buenos Aires. Así que pasamos por el túnel de Spinetta y en Congreso, todo bien, está un poquito angosto, pero dale. Pasamos por el túnel de Cerati, ahí por Villa del Parque, más o menos, muy bueno también. Y después pasamos por otro que yo no sabía, que tiene varios nombres. Uh-huh. O sea, uno es Spinetta, el otro es Cerati, el de Avenida del Tejar o Balbín es Goyeneche. Pasamos por otro que era Calabró, Ginsburg, bueno, una serie, como cuatro personas que era exactamente, no recuerdo, ahí Gilda, por la calle Nazca. Gilda también, bueno, aquí justamente el tema de la Delia. Lo que pasa que como es tan largo el puente ese, el túnel, Luis, ese es tan largo que lo deben de haber puesto por tramo, cada tramito tiene un nombre distinto, pero bueno. Sí, yo lo que no sé es cómo habrán hecho la votación, porque en su momento, cuando el túnel de Balbín, había como distintas opciones, pero eran tres personas. Y bueno, habrá distintas. Habido varias propuestas. ¿Habrá habido empate? No, habrá habido tantas propuestas que dijeron, bueno, pongamos el nombre de varios. Bueno. Sí, no sé, a mí la verdad que me llamó la atención que fueran cuatro personas, eso es lo que me acuerdo. Bueno. Bien, Luis. No, al final ya que estamos llegando al final, quería comentarle, porque habíamos dicho, en todo caso la semana que viene lo vamos a volver a charlar, pero recuerdan que se estaba haciendo un reclamo para que la escuela de cerámica número 1 ahí en Bulnes 45 en Almagro no la pasaran al polo de artes de Vélez Arfiel en Juan Bautista Alberdi, acá al 4100, que querían unificar el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educación, con la escuela de Urtia. Bueno, la UTE, el gremio UTE, había hecho un reclamo para que no se hiciera esto. Y ahora hubo un fallo, a pesar de la feria judicial, la jueza Andrea Danas rechazó el amparo que había promovido este gremio docente de la UTE. O sea que por ahora, por supuesto, puede seguir apelando el gremio y todos los demás, pero es como que le estarían dando vía libre al gobierno para que traslade una barbaridad a 7 kilómetros de distancia una escuela de cerámica, donde lo que se estaba pidiendo era al revés, que en los terrenos linderos a la escuela de Bulnes se ampliara la escuela, y ahora la van a meter toda junta con la escuela de artes y Urtia. Vamos a ver cómo sigue esto en la semana que viene. Bueno, y ya que nos vamos, queremos comunicarles, queremos comentarles que el sábado 26 de enero a las 16, a 10 años sin verdad y justicia, 10 años de impunidad, preguntándonos qué pasó con Luciano Arruga, se va a hacer una marcha desde General Paz y Mosconi hasta la plaza Luciano Arruga. Hace 10 años la policía bonaerense secuestraba, asesinaba y desaparecía a Luciano con 16 años. Su familia, amigos, familias de distintos puntos del país, organismos de derechos humanos, organizaciones, partidos y medios alternativos, te esperamos para marchar juntos. Por supuesto, allí vamos a estar la retaguardia. Aparición con vida de Luciano Arruga, el espacio de Luciano Arruga, Radio Zona Libre, y son, entre otros, los que están promoviendo esta marcha, y por supuesto nosotros desde la retaguardia y otros medios alternativos vamos a hacer una transmisión especial el sábado a la tarde. Y antes de irnos, Cristina, les avisamos a nuestros oyentes que salió la revista La Retaguardia papel número 9, con una tapa que ilustra una foto de los uno de los desaparecidos de la tablada por 30 años de justicia. 30 años después queremos justicia. Bueno, bien. Hay varios artículos. Nos estamos yendo, Luis. Dale. Le agradecemos a Julio Pardo en la M690, le agradecemos a Natacha Bianchi en la WWW La Retaguardia, acá en el estudio Víctor Basterra. Y nos vamos a ir con un tema musical que a lo mejor los vas a ver por la calle, estos chicos. Paprika Banda, Missy Low, la verdad que es un conjunto buenísimo. Si tenés la oportunidad de verlos en la calle, no dejes de quedarte a escucharlos. Gracias, Nati. Nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales.